noches. Estamos, como cada semana, en Con Dos Que Se Quieran. Aquí, en el corazón de Centro Habana, en el barrio de Lezama, en Prado y Trocadero, en los legendarios estudios del ICAI. Hoy tenemos como invitado, me da risa hasta presentarlo, me da risa él siempre, es una persona muy simpática. Uno de los humoristas, el padre del humorismo inteligente de los últimos 50 años en este país. Trovador, compositor de canciones hermosísimas de amor, que me va a contar por qué no las hace, por qué no las canta, por qué no las graba. Mi querido amigo, fraterno, casi somos de la misma edad, él es un poquito menor que yo, Alejandro García Virulo. Bienvenido, Virulo. Coño, qué gusto. Bueno, es un gusto tenerte aquí, ya lo dije en la presentación. Ahora, esta pregunta siempre te la quise hacer. ¿Cómo atreverse, formando parte del movimiento de la Nueva Trova, a hacer canción humorística en un momento donde la solemnidad imperaba? Chico, yo creo que yo no decidí nada. La vida me llevó para allá. Tengo un amigo humorista venezolano que dice una cosa que es muy graciosa, que dice que los humoristas somos gente seria, pero que la gente se ríe con lo que decimos. Y finalmente yo siento que eso es lo que a mí me pasó. Yo trataba de buscar un camino de decir lo que yo quería y a mi manera, y salió el humor de una manera totalmente natural. Es cierto que en el momento que yo empecé a hacer esas canciones, pues todo era muy solemne, todo era muy solemne. Pero yo estaba en el pre. Y los socios míos en el pre, lo que querían oír era otra cosa también. Y entonces, bueno, yo hice lo que quería mi generación de alguna manera también. Querían divertirse, querían... y fui parte de todo eso. ¿Pero en el pre fue que tú empezaste a hacer canciones o en la secundaria antes? Yo en la secundaria todavía no hacía canciones humorísticas. En la secundaria yo tenía un grupo ahí loco que se llamaba Los Sioux, que era un grupo de rock and roll. Y después fue en el pre que yo empecé ya empezamos la Nueva Trova. Y entonces empezamos a hacer las canciones en ese corte. La de Superman, ¿no? La de Superman y Aquaman, la de Manolito, una serie de canciones que... Y ya a partir de ahí me fui definiendo de alguna manera en ese camino. ¿Pero nunca dejaste de hacer canciones de serias? Bueno, las canciones, bueno, de humor, todas tuyas son muy serias, son muy pensadas. Pero las canciones románticas, ¿verdad? Románticas. Mira... Yo digo, siempre digo que bueno, porque tengo mi corazoncito y entonces hay cosas que no puedo resolver a través del humor y tienen que irse a través de otras canciones. Tengo que contar cosas de otra forma y siempre he seguido haciendo canciones de... Pero no las cantas habitualmente. Habitualmente no las canto. Hace 3 años decidí hacer un disco donde metí algunas de estas canciones que se llamaba El Mundo Está Nuevecito, que fue cuando nació... mi hijo, el más pequeño, no, el anterior, Sebastián, y entonces hice una canción que se llamaba El Mundo Está Nuevecito, hablando de esa capacidad de los niños de verlo todo nuevo, y que es una capacidad que desgraciadamente los adultos vamos perdiendo con el tiempo. Y entonces la canción más o menos lo que dice es que qué bonito sería poder volver a ver el mundo, pero con los ojos de mi hijito, que se asombra ante todas las cosas sencillas de la vida. Entonces, en ese disco metí algunas de las canciones, digamos, más reflexivas o no humorísticas. Y la gente, cuando tú las cantas en público, las reciben, pueden separar al Virulo que están esperando, que el público está esperando el chiste. ¿Cómo tú puedes introducir al público una canción de esa? Hay una canción que se llama El Colibrí, que es una canción que es un colibrí mío, es la historia de un colibrí que empieza como una canción humorística, pero después se convierte en una canción muy seria, que es un colibrí que tiene alergia por las flores. Entonces cada vez que llega la estornuda, cada vez que llega a los jardines y todo eso, entonces se tiene que mudar a la ciudad. En la ciudad se empieza a deprimir y acaba metiéndose en una biblioteca. Y en la biblioteca de repente ve que alguien abre un libro y ve las páginas de color y se empieza a interesar y aprende a leer. Y empieza a meter el piquito en todos los libros y empieza a polinizar los libros y se empiezan a mezclar todos los conocimientos de la humanidad. Es un buen tema para una novela. Entonces hice una canción que es esa historia, ese cuento, y... Mira, de una manera muy curiosa, es la canción con la que acabo casi todos mis conciertos. Virulo, yo te conocí ya estando tú en el pre, pero el Virulo niño, ¿tú naciste por ese pedado? Yo nací como todo el mundo. Quiero decir, en El Vedado, pero todo el mundo no nació en El Vedado. Todo el mundo cree que nació en El Vedado. Yo nací en El Vedado. Yo no llegué desde el extranjero. No llegaste del extranjero. Yo nací en El Vedado. 23 entre 8 y 10. En la casa donde yo iba. En la casa donde tú ibas ahí. Cuéntame de Virulo Niño, porque chico, lo que ya no me acuerdo mucho, hace un poquito de tiempo. Yo de niño, fíjate que era un niño tranquilo, era un niño quizá un poquito, me gustaba como jeringar a mis primas, a mi hermana, aparte de ser un niño tranquilo, pero un niño un poco jodedor, hablarlo en otras palabras. Me acuerdo, todos los muebles de la casa acabaron desbaratados porque siempre agarraba los muebles, los viraba al revés y así, unas naves espaciales, y entonces jugábamos entre los... Desbaratamos todo, eso yo creo que es clásico de todos los niños. Bueno, lo mío, a mí me hubieran matado si yo le... Los míos me lo están haciendo ahora. Si yo le rompo un mueble a mi mamá, todavía me hubiera arrancado la mano. Óyeme, tu abuela, yo recuerdo siempre a tu abuelita Emma. Mi abuelita era un personaje, un personaje que escribía, pintaba a los 70 y tantos años, escribió unos poemas extraordinarios, tenía una gallina. Yo no sé si te acuerdas de esa, de la imagen del apartamento ese de 23, que era el pasillo largo, largo, largo, y al final había como una terraza. Sí, sí. Y allá atrás estaba mi abuelita sentada en un balance con una gallina puesta en la cabeza, que cualquiera que llegaba y decía, ¿y eso qué locura es? Y tenía una, la gallina, era una gallina que ella tenía con ella, y la gallina ponía huevo en sus poemas, era una cosa, la relación de mi abuela con la gallina era la cosa más absurda del mundo. ¿Tu abuela prácticamente crió? Mi abuela fue la que me crió. Y entonces mi relación con mi abuela era una relación de amistad, pero ella me trasladaba a su mundo loco también. Entonces, y no sé, hubo un problema, ya una crisis familiar alimentaria, y hubo que meterle mano a la gallina. Mira, fue el único disgusto que he tenido con mi abuela. Estuvo 6 meses sin hablarme. Y me dijo que yo era un antropófago. Entonces, bueno, parte de eso fue mi infancia, y yo creo que de alguna manera el humor iba a aparecer de alguna manera. ¿Y la cercanía de tu casa con el ICAI? ¿Tu papá? Mi papá, que trabajó en el ICAI, fue fundador del ICAI, era del departamento de trucaje y dibujo animado, donde trabajó toda la vida. Pues yo me la pasaba colado en todas las exhibiciones que hacía en el ICAI. Le robaba el carnet y nos me metía en la cinemateca a ver las cosas, las proyecciones que eran para los empleados. Y fíjate, una cosa muy interesante, como mi papá estaba dirigía el departamento de trucaje, hacían muchas exhibiciones de películas de ciencia ficción. Y a mí me encantaba, eso era una cosa, cuando había una exhibición de esa, yo trataba por todas las vías trataba de colarme. Y vi una cantidad de películas de ciencia ficción y desde niño yo creo que alimentaron mucho mi fantasía. Y eso es una cosa que no me ha abandonado. El deseo ese de fantasear y de siempre imaginar un mundo distinto del que vivimos, eso no me ha abandonado nunca. ¿Quién te puso Virulo? Virulo me lo dicen desde como tercer grado. Una profesora me puso en la lista de asistencia. Mi nombre es Alejandro García Villalón y me puso Alejandro García Virulo. Y pasó la lista de asistencia, sí. Yo creo que era porque yo estaba jeringaba mucho, hablaba mucho, sobre todo yo hablaba mucho en las clases. Virulo en Cuba no significa absolutamente nada. No es nada, virulo. Después he sabido, en Argentina, o sea, que virulo es un golpe, darse un golpe. Un virulo, un virulazo. Virolo en México es ser visco. Entonces, pero porque virulo no tiene, yo no sé por qué me puso lo de virulo en la lista de asistencia, y pasó a la lista de asistencia. ¿Será que lo leyó un error al pasarle? Pero de Villalón a Virulo, pues, coño, yo no me lo he vuelto a encontrar, porque si yo me lo he vuelto, ¿por qué? ¿Por qué? Pero de todas maneras tampoco, es un término sonoro también. Virulo, y no, a mí lo que me lo empezaron a decir, y a mí no me gustaba, y con eso fue lo que sellé mi destino. Porque entonces sí me decían más Virulo, y más, ya, hasta que ya, un día llegué a mi casa y mi mamá, hola Virulo. No, no puede ser. Ya me olvidé del asunto. Ya, ¿cuándo fue tu debut? No tu debut en las fiestas del colegio, del pre. No. El debut donde había un público que no te conocía. ¿Cuándo fue? Fue en la sala V de Blanc, cuando estábamos en 12 grados. Pues yo digo que ese fue el debut, porque fue la primera vez que fue como claro. En una sala profesional y para un público que iba y que pagaban, que claro, la mitad del auditorio era socio nuestro de pre, estaba toda la gente en pre ahí, ¿no? Pero bueno, alguien que no nos conocía entró, supongo. Pero cantaste ya canciones humorísticas. Canté como dos canciones, cuando ya tenía la de ¿cómo se llama esto? La de Superman. ¿Y dónde estalla entonces el momento de popularidad? ¿Cuándo es que eso, de repente todo el mundo dice, Virulo? La canción de Chevy. La canción de Chevy, ¿no? La canción de Chevy, y esa canción en un festival de la FEN, creo que fue, que la estrené, y ya después de eso se hizo un disco de esa canción. Y se empezó a popularizar y ya me empezaron a llamar para hacer televisión, que no fuera, ¿te acuerdas de televisión universitaria? Claro, cómo no. Y un programa que se llamaba Siempre en Domingo, que siempre dirigía Jorge Gómez. Jorge Gómez, claro. La gente le decía siempre lo mismo, porque éramos como cuatro que siempre íbamos al programa. Pero yo recuerdo a la gente, los trovadores de aquella época, que todo el mundo, cuando hacían los órdenes, todo el mundo decía, yo no voy detrás de Virulo. ¿Qué tú recuerdas de esa época? Yo recuerdo, bueno, pues Silvio me invita, muy, muy generoso. Además, Silvio siempre ha mantenido un constante batallar con presentar a gente nueva, y de alguna manera todos hemos disfrutado de esa generosidad de Silvio para presentarnos. Sí, sí, sí. Y entonces él me invita, yo muy sorprendido, a hacer una gira por Venezuela y con Silvio Rodríguez. Y entonces en un concierto ahí, yo creo que pasó eso mismo, que nadie quería ir detrás de mí, y acabé yo para cerrar, donde estaba sí. Malanga y supuesto de vianda, estaba ahí todo el mundo, y de repente Virulo para cerrar, que nadie sabía quién era Virulo aquel. Y entonces anuncia, bueno, y ahora Virulo. La gente se empieza a levantar y dice, esto ya se acabó. Y yo me paro y empiezo yo a meter mi trova. Una cosa muy tensa, ¿no? Porque imagínate la gente en un estadio yéndose, ahí todo el mundo. Y me acuerdo que yo estaba haciendo una cosa del Génesis, una cosa. Kiko, y empezó la gente a regresarse. Empezaron a regresarse. Y yo creo que es de las actuaciones más emocionantes que he tenido en mi vida, porque además fue para mí una cosa totalmente inesperada, que la gente no solamente no se fuera, bueno, algunos se fueron, vamos a no exagerar, pero que los que se quedaron contentos, pidieron otra y no sé cuánto, y eso tuvo una muy buena crítica en Venezuela, me acuerdo, en el Nacional. Salió una página entera y no sé cuánto, y bueno, de ahí yo creo que empezó mi carrera fuera de Cuba. En Venezuela, o sea, precisamente. ¿Cómo? Tuviste muchos años, yo recuerdo que la gente decía, trovador cubano que se conoce en Venezuela, bueno, por supuesto, Silvio y Pablo siempre están distinguidos. Sí, estuve disparando mientras yo te pregunto. Y la gente decía, como Venezuela es de Virulo. Virulo es Venezuela. ¿Ese vínculo se mantiene todavía? Mira, estuve el tiempo que me fui a México, que estuve trabajando en México, me distancié de Venezuela. Pero estoy tratando de recuperar esos vínculos. Todos los años voy como en alguna vez. ¿Y tú, saliendo de pre, tú estudiaste una carrera? Yo estudié arquitectura. Eso ya sí fue un compromiso familiar, de que los viejos míos me dijeron, bueno, lo que tú quieras, pero tú terminas la carrera. Y yo le dije, bueno, yo voy a hacer la carrera, no te preocupes. Y bueno, pues hice la carrera. ¿Y colgaste el título? Pues después colgué el título y más nunca. Y ahora sí ni me acuerdo. Pero nada, ni siquiera dibujas todavía. Mira, el gusto por la arquitectura me queda. Y me queda la organización. La arquitectura es el arte de organizar los espacios en función de necesidades, expectativas, etcétera. Y eso te hace que te organices tu forma de pensar, como tú obtienes más resultados con menos elementos, con menos dinero, con menos esfuerzo. Lo mismo puede suceder para todo. ¿Cómo tú puedes expresar más cosas con menos palabras, en menos tiempo? La síntesis, eso es aplicable a la literatura, es aplicable a todo. El organizar tu pensamiento para tú llegar a un resultado, eso es una cosa que a mí me sirvió muchísimo de la carrera y lo sigo así, y lo sigo aplicando. Y esas cosas que la gente dice así como en broma, que un arquitecto es un tipo que no fue lo suficientemente hombre como para ser un ingeniero. Bueno, hay parte de realidad. No en mi caso, yo era trovado, yo llegué ahí de casualidad. Pero sí, uno de los arquitectos, por otro lado, decía que eso es fruto de la envidia, porque las mujeres más lindas que había en esa cuja estaban en la escuela de arquitectura. Y entonces, bueno, los ingenieros se morían de envidia y no podía. ¿Cuándo fundaste tú el Conjunto Nacional de Espectáculos? El Conjunto Nacional de Espectáculos, la verdad, ya existía. Eso era, el Conjunto Nacional de Espectáculos lo funda Alberto Alonso y Sonia Calero. Eran grandes profesores. Eran grandes profesores, muy bien formados. Y se suma Sara González, estaba Carlos Montezuma, Carlos Más vivía también. Natalia Herrera, Carlos Ruiz de la Tejera, pero aquello, lo de Carlos Ruiz bajaba como un dios, de no sé cuánto, con dos angelitas en bikini, pero en Carlos Mar allá arriba, eso la gente no sabe, es una pila de murciélago allá arriba, y entonces toda la primera parte de la obra uno oía a Carlos Ruiz dando gritos allá arriba, bájenme, acaben, no sé cuánto, y Dios, nosotros estábamos actuando para el público y la gente no se daba cuenta de eso, porque a Carlos Ruiz allá arriba metiendo un bateo, y hasta que sonaba unos acordes, y entonces bajaba Carlos Ruiz siempre, que era el dios. Los murciélagos ya se quedaban allá arriba, pero los murciélagos estaban delante de la bambalina de esa parte. ¿Cuántas obras hiciste ahí? En el Carlos Mar, una pila. Hice muchísimas. Pero el primero fue Génesis, después hicimos La Candela, El Bateus de Amadeu, La Esclava contra el Árabe. Hacíamos dos obras todos los años. ¿Cómo era lo de Sara González? Que es tan cómica en su vida personal. Yo creo que Sara estuvo en el conjunto y siempre estuvo en una dicotomía de, por un lado, la canción revolucionaria, la victoria y no sé cuánto, y por otro lado, la jodedera que implicaba estar allí en el conjunto y hacer Eva. Porque salía Sara con un mayón amarillo, que aquello había que mandarse a correr, ¿te acuerdas? Era Sara, era Eva y Tatica. Pero además lo hacía bien, porque Sara hubiera sido una buena actriz cómica. Yo creo que como lo han hecho muchos actores, muchos grandes actores, ella podía haber como llevado las dos carreras juntas. ¿Y cuáles son los riesgos? Fíjate, yo estaba pensando en todas esas obras. Esas obras tenían, sí, un componente humorístico grande, pero también había una parte intelectual muy trabajada. En El País del Choteo, ¿cuál es el riesgo que corre un tipo que trata de hacer un humor inteligente? Es decir, nosotros teníamos que buscar un equilibrio siempre de decir cosas, pero que la gente también gozara y se divirtiera mucho. Entonces, incluso nosotros como programación siempre pensamos en hacer un espectáculo como universal, con otros planteamientos, y siempre hacer un espectáculo nacional, de la gozadera ya, de la actualidad. ¿Y los guiones esos los hacías tú solo siempre? No, yo tenía un equipo de gente. Trabajábamos básicamente los guiones. Jorge Guerra, que desgraciadamente falleció a principios del año pasado, mi hermano de Chile. Zumbado, Héctor Zumbado, que sigue vivo ahí, Zumbado, que yo creo que este año no pasa en que le organice un homenaje, alguna cosa. Hay que hacer eso, se lo merece. Se lo merece. Además, yo creo que es el más grande escritor de humor de los últimos 50 años en Cuba, sin lugar a duda. Y yo hacíamos eso, los espectáculos básicamente los hacíamos entre nosotros tres. Hay espectáculos como el Génesis y todo eso, que es un espectáculo que escribí yo, pero después a la hora de adaptarlos para teatro, nos metíamos a trabajar en conjunto. ¿Y quién dirigía la puesta en escena de todo eso? Pues eso, hubo muchos directores, desde José Antonio Rodríguez hasta no sé, Nelson Dor, yo contrataba para cada espectáculo un director. Sí, de prestigio, gente de prestigio. Esas son cosas que eran maravillosas que a mí me gustaría, fíjate, me gustaría volver a hacer una experiencia de este tipo y que se diera la posibilidad, porque hay como ahora las cosas están organizadas como de otra manera. Cuando aquello era muy fácil decir, bueno, vamos a llamar a un, qué sé yo, hubo coreografía ahí que hizo hasta Alberto Méndez. Sí, del conjunto. De espectáculos. Entonces, habían, es decir, nosotros llamamos coreógrafos de primerísima línea, directores de primera línea. Era un trabajo. Sí, no estamos hablando tampoco de hace tantos años. No hace tantos años. Ahora, trata de hacer una cosa así, ahora, para que veas qué difícil se vuelve, porque está como, todo el mundo está en su lugar. Hace falta como volver a hacer cosas donde se fusionen cosas y sea para bien de la gente. Bueno, lo puede hacer eres tú. Génesis, eso poca gente lo sabe. El diseño de los muñecos de Génesis y del vestuario, adivina tú de quién era. De Tomás Sánchez. Madre santa. Del maestro Tomás Sánchez. Del gran maestro Tomás Sánchez. Entonces, por ahí te digo de la gente que acababa trabajando con el Conjunto Nacional de Espectáculos. Y bueno, fue un privilegio y una suerte que yo tuve de caer ahí y de poder manejar esos hilos y de poder llamar a todos estos personajes a trabajar con nosotros. Yo recuerdo que había, que se tocaba, eran espectáculos que eran críticos, pero que no era criticar por criticar. ¿Tú crees que el humor tiene que ser siempre crítico para que funcione? No. Yo creo que el humor es básicamente es un, siempre es un estado comparativo, porque el humor es tú, alguien va a salir apaleado de todas maneras. Es decir, hay un estado de criticar una situación. La manera en que se haga es la que puede cambiar los términos de la jugada, porque puede hacerse de una manera agradable, donde nadie salga ofendido, que nadie salga lastimado, que nadie se moleste, y entonces yo creo que eso es perfectamente posible. Y ahí está el trabajo de Leloutier de más de 40 años. Sí, más, yo no sé cuánto. Sí, pero ya tiene, Leloutier tiene 40 años, acaba de cumplir 40 años de trabajo. ¿Cuánto sabes tú del humor que estás en Cuba ahora? Pues estoy más o menos informado. Porque hay muchos que los conozco de claro, la primera mano, que son mis amigos, que estuvieron con nosotros, que estuvieron en el Conjunto Nacional de Espectáculos, que estuvieron después en el Centro Nacional de Promoción del Humor, que el Centro Nacional de Promoción del Humor fue como la última cosa que yo fundé en el año 80 y algo, 89, 88, por ahí, se hizo el Centro Nacional de Promoción del Humor, que se hizo en el Acapulco. Y más o menos conozco a toda la gente de esa época. Ahora hay ya mucha gente que yo que no sé, ya no los conozco, que los he ido conociendo. El mismo Guajiro Antolín lo que he ido viendo después. Antolín lo conocí gracias a mi adiós, que me dijo, mira, y entonces lo vi por televisión y fui una vez a verlos a un show. Y mucha gente que es posterior, que no tuve con ellos contacto de primera mano, como con Doime, con Ulises, como Churrisco, como toda esa gente que sí trabajaron conmigo mucho. No, y no son tampoco tan jovencitos, lo que pasa es que son eternos. Sí, tienen una pila de años, porque ya no son ningunos niños, ¿no? Hay humoristas que dicen que el género del costumbrismo, del vernáculo y eso, que ya eso está pasado de moda, que eso no tiene ningún sentido rescatarlo. Ahora ahí está haciendo la gran obra Eusebio Leal de rescatar el Teatro Martí y tratar de volver a poner aquellas obras de Candita Quintana y de... ¿Y tú crees que alguno de los géneros del humor es viejo? Yo creo que no, todo depende cómo se haga. Todo depende cómo se haga, Mauro. Depende el enfoque, el que dirija. Como, pues claro, si tú puedes hacer teatro museable, lo que tendrían que cambiar son los temas, porque es un teatro que para que esté vivo la gente tiene que sentir lo que está escrito por un tipo que se bajó de la guagua 5 minutos antes que él y que está viviendo las mismas cosas que está viviendo él. Entonces sí hay que hablar de la realidad, de la realidad. No, no creo que el teatro humorístico ni el vernáculo, de hecho el vernáculo es un teatro de la cotidianidad, y el teatro costumbrista. ¿Qué es el teatro costumbrista? Es el teatro que habla de la costumbre, y las costumbres se hacen día a día. Es decir, a lo mejor ahora tenemos una costumbre diferente de hace 30 años, de hace 40 años, pero no cambia el hecho de que necesitemos hablar de lo que estamos viviendo todos los días. ¿Por qué en Cuba hay tan pocas mujeres humoristas? Yo me pongo a pensar y digo, no sé, pero en el conjunto de nuevo. Digo así, pero esas mujeres así que dicen, tu mamá era la historia. Delicia, tu mamá era Consuelito, para mí ha sido de las más exquisitas humoristas. la verdad que porque era una ricura a oírla, pero muy tan simpática, sin tener que decir groserías, yo creo que a lo mejor últimamente las mujeres le tienen un poco de miedo a la carga de grosería que ha agarrado el humor, que eso es una cosa que a mí me por lo menos me lastima, no me gusta, creo que es innecesario. Creo que hay que rescatar la gracia natural que tiene este país, que te encuentras gente graciosísima en todas partes, donde menos tú te imaginas, la gente es graciosa de una manera natural, sin que haya grosería. Y ahora se meten además con el público, o sea, es una cosa lo más rara, porque yo he estado en algunos espectáculos y he visto algún humorista que de pronto le dice una grosería al público y el de público se ríe. Yo creo que se ríen de nervio, porque eso es también un juego desleal. Porque tú estás con un micrófono delante de una gente, te metes con alguien que hace el tipo, si pierde los estribos, meterte un botellazo por la cabeza, o si no, pues se hace bobo, se hace que le ja, ja, ja, y se rió. Pero yo creo que es una risa que tiene más que ver con el nervio que con que el tipo esté disfrutando. Bueno, menos hay gente tan imbécil que puede disfrutarlo, entonces felicidades, ¿no? Ese es su problema. Tú sabes que aquí no se admite la cámara escondida. Es un caso que en todos los países del mundo la gente termina riéndose, ¿no? Aquí trataron de hacer una vez un programa y la gente se puso brava. ¿Por qué tú crees que el cubano es tan humorista, tan risueño, tan jodedor, sería la palabra en cubano, y sin embargo no soporta que le tomen el pelo? ¿Por qué tú crees que pasa eso? No, yo no le encuentro explicación. Yo creo que cuando se hace una cosa graciosa, yo me acuerdo un programa de Dios tuve de cámaras escondidas, ese que a mí me robaban un lado, yo estaba llegando a la Cecilia, ¿tú te acuerdas? Que ese fue un programa conocido aquí, que a mí me agarraron y me robaron el lado y yo estaba preocupado, de verdad. Sí, y eso la gente lo gozó mucho. Nada más se hizo ese. La gente lo gozó muchísimo. Y la gente se divertía muchísimo con esos programas. Y hay un programa de eso que se hizo con el enano y Chucho Valdés, que el enano era el contador de la luz y Chucho Valdés tenía que gastarle. Espérate, que no creo. Que no. Esas cosas. ¿Tú crees que Chucho se puso bravo? Yo no me puse bravo. Yo cuando me di cuenta de lo que era, yo lo sé muchísimo. Oye, Virulo, tú estuviste muchos años en México. Sí. ¿Cuántos? ¿Muchos? Como 17 años. No, 17. Y ahí conociste a tu actual esposa, ¿no? Yo la conocí en México, pero vinimos a vivir aquí. Y entonces, mexicana con la que llevo ya 20 años casado. Y fíjate, 20 años y sigo feliz. Es una cosa, yo creo que así encontré el amor de mi vida ahí. Y vinimos para vivir para acá. Y cuando estábamos aquí, ella quería estudiar cine. Y le dan a ella una beca del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfico de allá de los estudios Churubuscos en México. Y me dice, tengo que... Entonces yo tenía dos opciones, separarme de mi mujer, que ella se fuera para allá, para México, yo quedarme aquí y ver qué es lo que pasaba. Y coincide, felizmente, esta situación allá con que a mí me proponen hacer una cosa con Imevisión. Lo que es hoy Azteca. Lo que hoy es televisión Azteca. Y entonces Bueno, vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Y yo digo, bueno, para mí era una aventura, correr una aventura. Para ella era empezar su carrera. Y fuimos para México. Esto fue antes de periodo especial, antes de todo eso no tiene nada que ver con... Es decir, no fue una decisión por nada que no fuera económica. Absolutamente personal. Y entonces empiezo a trabajar con Televisión Azteca, que acabé haciendo una serie con Televisión Azteca que se llamó Virulencia Modulada, que estuvimos al aire como un par de años en México. ¿Y lo de HBO, la serie en HBO? La serie de HBO viene... Me llaman un día en México para decirme que estaba seleccionado dentro de un grupo de humoristas que HBO quería filmar. ¿Era HBO Latino? Era HBO... Sí, era, sí, se llamaba, sí, el HBO Latino. Latino. Que se hacía en Venezuela. Fíjate, viene por Venezuela, viene la historia. Y entonces, hago dos programas. Uno que fue como una entrevista con otro... tres humoristas, y el otro fue un concierto mío en el Aula Magna de Caracas. Amigos míos lo han visto en Inglaterra traducido, en China con subtítulo, que yo le decía, compadre, consígueme una copia, a ver, me encantaría tener el programa, claro, con subtítulo chino. Entonces ese programa se ha puesto en todas partes del mundo y todavía se pone. Después se iba a hacer una segunda parte y yo empecé a trabajar para, que era de los siete pecados capitales, y después de eso ya no se hizo más. Se fue HBO de Venezuela, regresaron a Estados Unidos, desapareció HBO Latino como ya tal. Eso, claro, ese proyecto quedó así ya en el... Está tu hija Rocío, que ya es una mujer. Ya es una mujer, tiene 20. Ya tu hija, sí, ya, yo la veo, se mete conmigo en la computadora y sí. Tenemos una relación, me parece increíble tener una relación con tu hija, escribirnos por la computadora. Y sin embargo, tú tienes dos hijos nuevos, chiquitos. Tengo dos, mis dos mexicanitos que... Pero además que fue una historia bien complicada que nacieran esos muchachos. Sí, sí, pasamos muchísimo trabajo y fue gracias justamente a un doctor cubano, a Nelson, que además a Nelson le gusta cantar, hace su guarachi, ¿sí? Y todo eso, que además él dirige el departamento de fertilidad ahí del González Coro. Hicimos, ay, Mauri, yo creo que es el proceso más difícil porque puede pasar un matrimonio, el querer tener hijos y no lograrlo. Eso se llevó... El tabaco mío que yo fumaba se fue en esa corrida, dejé de fumar, operaciones van, operaciones vienen, un tratamiento que yo compadezco a la gente que está pasando por eso, y nosotros tuvimos muchos años con eso, tuvimos como 5 años. ¿Y cómo conociste al doctor Nelson? Porque eso es el doctor Nelson, yo lo conocía como cantante, como la guaracha y como eso, yo lo conocía, pero yo no sabía que era un especialista tan grande. Y un día él está en México, me llama, le digo, bueno, ven a comer a la casa, lo voy a buscar a la casa. Y estamos en la casa y entonces, chicos, nosotros estamos tristes porque nos ha pasado esto. Me dice, ay, tráeme la radiografía esa. Y entonces se pone a ver, ah, pues esto lo que tiene, esto no es nada. Y se pide, oye, preocupado, como que no es nada. Dice, no, vete para allá. Y yo, pero tu mujer, y vas a ver. Efectivamente, vino aquí, se operó y me dijo, en 6 meses se embaraza. A los 2 meses estaba embarazada. ¿Y cómo te sientes de papá? Digo, tú todavía estás joven y estás rozagante. No tanto. Pero si tú eres de qué, del 55, ¿no? 55, ah, no, tengo 55. Ah, 55, no, ¿ves? Yo llevo bien la cuenta, yo soy un fenómeno. Yo sé que tú eres menor que yo. Sí, pero un poquito. ¿Cómo es eso? Pues ya Rocío grande y de repente dos niños chiquitos, o sea, empezando nuevamente. Claro, lo que pasa es que son dos hijos muy, muy queridos, muy buscados, y que nos llenaron de felicidad, a mi mujer y a mí. Nosotros estamos vueltos locos con los niños, gozándolos, disfrutando. Mi vida se ha convertido en que mis hijos sean felices. ¿Y cuántos papás vas a tener? No, no, ya. Ya, oye, si esos dos me tienen noqueado. Tú no sabes lo que es volver a las malas noches, Mauri. Llevamos 5 años de 2000 más o menos. Es volver a agarrar la pelea. Es un tren de pelea que no es fácil. Y me tienen vuelto loco los dos chiquitines. Bueno, vemos la carrera. ¿Tú sientes que hay continuadores en Cuba para el tipo de humor que tú haces? Con la guitarra, la música, la voz, la... Sí. Ahí yo creo que el género este que yo hago, que es en definitiva, de alguna manera, lo que hacía Ñico Saquito, lo que hacía el Guayabero, con sus diferencias con naturales de nivel cultural, de tiempo, de la época, de todo eso. Sí, yo creo que hay muchachos jóvenes haciendo cosas, ¿cómo se llama? Jorge Díaz. Jorge Díaz es muy simpático lo que hace, las canciones que hace. Creo que es un género difícil en el sentido de que hay pocos músicos que se dediquen a hacer humor. Claro. Pero está presente tal vez en la obra de mucha gente, desde Formel, que tiene mucho sentido del humor en alguna de las cosas que hacen, desde todos los salseros, que de alguna manera está presente el humor. Creo que hasta en el reggaetón está presente lo del humor. Hay un grupo ahí que se llama Cola Loca, creo que es de unos santiagueros que están arrebatados, creo que no tienen lo de Quítame la Sal, Padrino, muy gracioso, muy simpático. Entonces, el humor en la música yo creo que es una cosa que nunca va a morir. Siempre va a estar presente. Y va a haber una continuidad de lo que yo hago, quién sabe de cuántas maneras. Cuando tú estás tanto tiempo fuera de Cuba y has estado un tiempo en Venezuela y un largo tiempo en México, ¿tú has sentido que le pierdes el pulso a la realidad cubana, a la manera de reírse los cubanos? ¿Tú sientes que va cambiando? De repente hay cosas que no entiendo, porque aquí las cosas cambian muy rápido, la realidad callejera. O sea, estar en la calle en Cuba, tú tienes que estar en Cuba. Eso es una cosa que sí, de repente, cuando te metes mucho tiempo fuera, después te cuesta trabajo. Ya sabes tú más o menos por dónde van las reglas de juego, pero es muy difícil porque esto cambia diariamente de acuerdo a cómo cambia la vida y de acuerdo a cómo cambian las cosas, ¿no? Para mí es muy importante sentir ese pulso, buscar, porque de alguna manera... Tú lo que haces como humorista es hacer un consenso. Claro. Entonces, eso es lo que de repente extraño. Porque esas mismas herramientas yo las uso en México, las uso en Venezuela, en España. Es la manera de tú estar, las antenas esas que se dicen, que tú subes un escenario y tú tienes que estar con la antena para saber qué siente la gente y por dónde lo siente y qué cosa darle y qué cosa no darle. Bueno, aquí en esta última pregunta yo soy el vocero. Ajá. El vocero del sentir popular. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Cuba. Vivo ahí en el Vedado y no voy a la dirección. No, no voy a la dirección. Ni a mí me diga dónde es. Sí, porque sí, te sí. Caigo aquí, yo hablo tanto. Ni a mí me la de. Pero yo vivo aquí en Cuba. Yo vivo aquí en Cuba. Desde el año del 2008 decidimos, mi esposo y yo, de venir a residir aquí en Cuba. Tengo muchas cosas en México y, claro, y voy mucho a México. Bueno, fueron muchos años, 17, 18 años en México. Entonces, bueno, dejé muchas cosas ahí, mucho trabajo. Y además está la familia de tu mujer. Y está la familia de mi mujer, entonces mi familia. Entonces, vamos así a mantener esa cercanía con México, no se va a perder nunca. Y vamos a estar temporadas allá y temporadas aquí, pero básicamente estamos viviendo aquí. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Tomé esa decisión, ¿por qué no? De la misma manera que estuvimos un tiempo viviendo fuera de aquí, ¿por qué no estás viviendo aquí? Es tu derecho, ¿no? Y es mi derecho, y además, pues me siento muy bien en mi país, me siento muy bien en Cuba, necesito ese pulso que durante tanto tiempo tal vez no sentí, volverlo a sentir y sentirlo con toda la intensidad y responder a lo que necesite mi gente también. Bueno, pues te doy las gracias, mi socio. Todo mi cariño, te agradezco que hayas venido. Tú sabes que te quiero mucho. Yo también te quiero. Hay mucha historia compartida. Muchas historias compartidas. Te quiero, gracias, Virul. Hondos de la misma celda o del mismo andén.